decimos, en una realidad compleja en donde se va consolidando, construyendo políticas absolutamente alineadas con los sectores más reaccionarios a nivel internacional. Queremos rechazar y repudiar la posición de Uruguay en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, votando en contra de promover una comisión investigadora sobre crímenes de guerra en el conflicto de Israel con Palestina. Es brutal. Porque además lo falaz de la argumentación de Cancillería, reclamando que como no se condenan los actos terroristas de Gaza, entonces no se vota la condena a Israel, nos parece absolutamente, yo diría, impresentable, lamentable. Y una posición vergonzosa. Esa es es lo que sentimos nosotros. Y mire que no es que digamos que anteriormente Uruguay tuviera una posición militante a favor de la causa del pueblo palestino, pero ahora se ha pasado a tener una posición militante a favor de la guerra, no del pueblo judío contra el pueblo palestino, del gobierno sionista e imperialista de Israel.